Swagger Boys, Reyes del Swag. Mexicano House, yo te comiendo doritos. En el con pedo le clavo el pito. Toco mandolín con Stephen Filo Dilo. Esto es estudio, es jarabe con estilo. Con esto es estudio, Lil Billy, no convido. No, no. Mexicano House, yo te comiendo doritos. Bitches en el con pedo le clavo el pito. Toco mandolín con Stephen Filo Dilo. Esto es estudio, es jarabe con estilo. Esto es estudio, Lil Billy, no convido. Soy especial y no tengo un síndrome. Baby swag y se pone a correr. Cuento plata como si fuera un nerd. Van a ver, soy el house, el que tiene el queso que más querés. Cuento Benz y cuento Benz, pongo todo en Excel. Con 4G, con 4G, tengo pineapple express. Tú perras. Ok, rico, huele bien, huele bien. Con tu gas, ambos no ponen el nerd. Tiene queso, el queso tiene al lado. Tú sabes que estoy en el parque con todos los papos. Con estilo, con esto es estudio, Lil Billy, no convido, no.